Un espacio para todas y todos ustedes. Siempre los seres humanos tenemos algo que comunicar, algo que contar, algo que nos conmueve, algo que estamos emprendiendo, algo que inclusive podríamos denunciarlo, que no estamos de acuerdo, en fin. La Rayuela es un espacio para eso, con las puertas abiertas, con un grupo de jóvenes que tienen la bondad, tienen la gentileza de asistirme cada mañana. Y bueno, tenemos un equipo de trabajo consolidado, por lo tanto, cualquiera de nosotros vamos a recibirles con el cariño y el respeto que todos ustedes se merecen. Por cierto, quiero darle la bienvenida a Jairo, y está desde Controles con nosotros, Celine, bueno, Dieguito. Así es que gracias, gracias su compromiso con este programa, chicos. Decíamos desde ese un momento, Diego, que desde este año, bueno, no desde este año, pero este año le vamos a poner un poco más de infundia, digámoslo así, al tema de los valores, al tema de ver las cosas con otros ojos, a lo mejor con más positivismo, con más ganas, con más fuerza. Creo que no nos podemos quedar en el llanto, en la protesta, hay que dar el siguiente paso también, es decir, tenemos que seguir avanzando. Me pareció propicio, amigos, compartir con ustedes precisamente esta lectura, y luego pues vamos a compartir con Diego una sencilla charla, un sencillo diálogo al respecto. ¿Saben cómo titula esta lectura? Dice, la vaca no da leche. Un campesino acostumbraba a decirles a sus hijos cuando eran niños, cuando tengan 12 años les contaré el secreto de la vida. Cuando el más grande cumplió los 12 años, le preguntó ansiosamente a su padre, ¿cuál era el secreto de la vida? Y el padre le respondió que se lo iba a decir, pero que no debía revelárselo a sus hermanos. El secreto de la vida es este. La vaca no da leche. ¿Qué dices? Pregunta el incrédulo muchacho. Tal cual lo escuchas, hijo. La vaca no da leche. Hay que ordeñarla. Tienes que levantarte a las 4 de la mañana, ir al campo, caminar por el corral lleno de excremento, atar la cola, las 4 patas de la vaca, sentarte en el banquito, colocar el balde y hacer los movimientos adecuados. Ese es el secreto de la vida. La vaca, la cabra no dan leche, las ordeñas. O no tienes leche simplemente. Hay una generación que piensa que las vacas dan leche, que las cosas son automáticas y gratis. Deseo, pido y obtengo. Hay quienes piensan que las vacas dan la leche, que las cosas son automáticas y gratuitas. Pues no. La vida no es cuestión de desear, pedir y obtener. Las cosas que uno recibe son el esfuerzo de lo que uno hace. La felicidad es el resultado del esfuerzo. La ausencia del esfuerzo genera frustración. Así que recuerden compartir esto con nuestras personas queridas, nuestros amigos, nuestros familiares, hijos, desde pequeños, porque este es literalmente el secreto de la vida. Así es, Diego, sobre todo para que no se crea que el gobierno, sus padres o sus lindas caritas van a conseguir leche. ¿Cuál vaca lechera? No. Las vacas no dan leche. Hay que trabajar por ella. Es nuestra reflexión compartida el día de hoy. Son las 11 de la mañana con 11 minutos y nosotros dentro de la Rayuela también hemos seleccionado para el día de hoy igual una reflexión sobre la muerte y la vida. Ustedes han escuchado que la muerte es maestra de la vida. Como vivas, así morirás. Frank Ostaszewski es un hombre alto, de rostro sereno, una mirada azul que se inunda de lágrimas cada vez que recuerda a los enfermos que ha acompañado hasta el final de sus vidas. Cofundó el Zen Hospice Project y el primer centro budista especializado en cuidados paliativos en Estados Unidos, y después el Meta Institute. Hoy forma parte de estos médicos, ¿no? Hoy forma a médicos y enfermeros en la clínica Mayo y también a familias en centros de espiritualidad budista. Por eso, el Dalai Lama le honró en el año 2001. Ostaszewski propone entonces transmutar el miedo a la muerte en pasión por la vida, es decir, la enseñanza que expone en su libro Las Cinco Invitaciones, o sea, y también en su portal. La verdad es un poco curioso, fíjense ustedes, cuando seleccionaba algunas lecturas y pensaba realmente cómo llegar hasta los hogares de quienes nos escuchan mañana con este tipo de reflexiones, de temas. Fíjense ustedes que uno lleva al otro, el uno lleva al otro, sin que uno ni se lo proponga, ¿no? Y seguimos creyendo que es importante hablar de esto. ¿Qué dices tú, Dieguito? Yo creo que sí, es importante hablar de este tipo de temas, no solo porque ha habido, creo yo, un poco de tabú respecto a este tipo de situaciones, sino que también la gente siente a la muerte como un acto de dolor, un acto de realmente sufrimiento, que en parte sí lo es, pero también es un poco de aprendizaje, sobre todo eso. El momento en el cual, cuando uno ya fallece o cuando alguien fallece, siempre nos, digamos así, nos quejamos un poco de por qué tuvo que fallecer y demás, y más bien no nos pensamos un poco en retrospectiva. ¿Por qué no pasé más tiempo con esa persona? ¿Por qué no estuve ese tiempo más, digamos así, justo en estas épocas que estuvimos, Navidad, Año Nuevo, todas estas situaciones que nosotros podíamos haber pasado, como suelen decir en vida, todas las cuestiones que uno tendría que hacerlo, y tomarlo a la muerte como una fase de culminación, de que sea terminado, y decir, de acuerdo, lo tomo como algo realmente bueno en este caso. Yo quisiera invitarles a nuestro público para examinar un poquito, investigar un poquito quién es realmente Frank Ostaszewski, o tal vez buscar alguna lectura, en fin. No todo tiene que gustarnos, pero pues ahí está la opción, ¿no es cierto? A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Por qué no hacerlo? Bueno, Frank Ostaszewski es un hombre que ha ayudado a más de un millar, ¿no?, de personas en su muerte en los últimos 35 años. ¿Se imaginan lo que es esto? Un millar de personas. Él ayudó a que mueran bien, a este bien morir que llamamos ahora. Él tenía 17 años y su madre falleció. Entonces, un año después murió su padre también. Murió de alguna enfermedad y claro, él lo pasó muy mal. Pero ese dolor realmente se convirtió en un regalo. Van a decir, ¿por qué? ¿Cómo la muerte puede ser un regalo? Y tiene que ver, fíjense, con lo que acaba de decirnos Diego, ¿no? Quiso acercarse a la muerte, ayudar al que muere, y lo hizo, y sigue haciéndolo. Y entonces esto, sin duda alguna, nos dice Ostaszewski que es una plenitud, ¿no?, para su vida como aprendizaje. Es lo más congruente del mundo, dice. La muerte es maestra. Nada enseña más que la muerte. Los enfermos terminales, por ejemplo, a los que él acompañó, le enseñaron cómo ayudar a los otros, ¿no?, con el corazón, con la presencia, con la escucha, el afecto. Entonces, a sus 20 y poco años, como él lo señala, descubrió el budismo zen y la meditación, y sintió que aquello podía ser útil para ayudar. Pero bueno, ¿qué aprendió del budismo zen? La compasión. Todos sentimos el deseo profundo de liberarnos del sufrimiento y todos podemos escucharlo y también aprovecharlo para no convertirnos en sus víctimas, nos dice. Pero habla también de la morfina. ¡Ay, la morfina! La morfina, como creo que todos conocemos, es un medicamento tan fuerte, ¿no? Tan fuerte, que es lo que se utiliza ya como paliativo ya para enfermos terminales, para que no sientan tanto dolor. Sin embargo, de eso, siendo tan potente, ya en las últimas horas de aquellos enfermos, ya no solamente se lo aplica dos veces, como dice el médico, sino tres, luego cuatro, luego seis. La verdad es que hay que tener, ¿qué les digo?, mucha entereza para morir también, ¿no? Claro, además que poco a poco llega una dosis muy alta en la cual el paciente pasa totalmente sedado, pasivo. Pero aquí también nos habla un poco Ostaseski de, pero de acuerdo, la morfina ayuda en la parte del dolor físico. ¿Pero qué ayuda contra el sufrimiento psíquico, emocional o espiritual? Es por ello que esta forma de la parte paliativa, digamos así, Ostaseski está muy encargado de ello, imparte a sus médicos de tal forma que medita y también profesa el hecho de acompañar a esta persona moribunda. Que no lo hable, simplemente la manera de escuchar, que es muy importante hoy en día, que estábamos hablando también acerca del silencio, de que se necesita uno escuchar, no hablar tanto, sino más bien escuchar a la otra persona, que en este caso, las personas que tienen un o están padeciendo de un dolor muy fuerte o tras la muerte, necesitan también ser escuchados. La escucha, qué importante es la escucha. Cierto es, todos tenemos necesidad de expresarnos, unos más que otros, pero uno de los consejos de oro que da este gran hombre es, si se acompaña a un moribundo, no hables tú, es lo que nos acaba de decir Diego, escúchale a él, y cuando sientas que conviene, tócale. Qué importante, ¿no? El toparnos. ¿Recuerdan ustedes cuando más chicos o cuando jóvenes, en algún momento de la vida, nuestros padres, algún abuelo, una tía, un hermano mayor, para aliviarnos un poquito el dolor de pancita, nos ponían la mano en el estómago, en la pancita o en la cabeza? Y qué lindo se sentía, ¿no? Qué lindo se sentía, realmente es un bálsamo eso. Entonces, también, volvamos a esas cosas simples, pero bellas que tiene la vida. A esos detalles que ni tienen precio, pero son fundamentales, ¿no? Hay una anécdota, digámoslo así, que me gustaría, Dieguito, que nos compartas respecto a un enfermo que se llamaba Rick. Claro, en este caso, Rick era un enfermo que ya estaba totalmente terminal, que tenía sida. Padeció una hemiplejía días antes. A Steven, otro enfermo terminal, que en este caso Ostaseski cuidaba, le propuso: miren, vamos juntos a despedirle. Y obviamente fueron a la habitación de Rick, y lo que vi entonces fue realmente algo, lo que vio realmente fue algo espectacular. Esta manera de cómo se contagió estos cuidados paliativos hacia otra persona enferma para despedir a otra. Como que se va contagiando, se va esparciendo, y qué mejor que este tipo de cosas buenas, estas cosas bonitas que se tienen. Él se quedó en un rincón, mientras que Steven y Rick se miraban, sin decirse nada. Se miraban solo a los ojos, y así durante algunos minutos, varios minutos largos, simplemente acompañando al enfermo. Entonces, Rick asintió levemente con la cabeza, y Steven dijo, fue hermoso, y se despidieron. Rick murió aquella noche, y Steven murió pocos días después con serenidad. Lo entendió todo en los ojos de Rick, simplemente el observar y escuchar. Qué importante, ¿no? Qué importante es el entender al otro, el ponerse un poco, digamos que en los zapatos, ¿no? En los zapatos del otro. Y yo digo, nuestros amigos oyentes dirán, sí, pero ¿qué habría que entender en este caso de Frank, ¿no? Bueno, hay que dejar realmente tu vida un poco aparcada, detenida, querer recuperarla en últimos momentos. Ya, pues imagínate lo que significa saber que te vas a morir, pero ya inclusive querer recuperarla sería un poco ridículo, nos dice. La muerte te sugiere, nos sugiere a todos cómo vivir más bien una vida plena. Es decir, va de la mano, ¿no? La muerte y la vida. Muchos dicen que debemos prepararnos para la muerte, que no sea realmente un acto doloroso, un acto de desprendimiento, de desgarramiento, ¿no? Sino más bien de paso a otra etapa. Bueno, yo sigo pensando que es difícil asumirlo así, ¿no? Es decir, no estamos, nunca estaremos preparados para ellos. Pero imaginémonos cada uno de nosotros en nuestro lecho de muerte. ¿Qué querríamos en ese instante? No sé, tal vez que haya un Porsche en mi garaje o en el garaje de mi hermano, no sé. Tal vez queremos eso, o tal vez una casa lujosa, no sé. O tal vez sentir que somos amados, que hemos amado bien, que hemos sido capaces de propiciar una relación de respeto con otros seres humanos, de entendimiento, de generosidad, de cordura. Tal vez eso puede estar bien, ¿no? La verdad es que sí. Tenemos que tener un poco... Realmente yo creo que para poder pensar de esa manera hay que estar ya un poco más consciente, más maduros, porque es inevitable como ser humano tener este miedo hacia la muerte, tener este miedo a de que qué va a pasar, qué va a pasar después, si es que uno tiene una creencia o demás, va a decir, ah, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Pero como ser humano siempre tiene un poquito ese miedo, y sobre todo la gente alrededor también tiene ese dolor, esa forma de transmitirnos, pero si es que uno luego es consciente y dice, tuve una vida plena, tuve una vida buena, ayudé a los demás, supe escuchar también a las otras personas, ser buena persona y demás. Hay un lema que dice, hay que tener una vida buena para tener una muerte buena. Entonces, en ese aspecto realmente hay que pensarlo y sobre todo conscientes un poco también de las cosas, sin evitar obviamente el hecho de decir, me voy a morir, no va a pasar nada, y realmente llegar a un punto en el cual a uno ya no le importe, sino más bien simplemente decir, lo voy a tomar de la mejor manera, y ha llegado un poco mi momento, y es de esta forma como quisiera que se acabe, sobre todo. Hay algunas cosas que nos quedan por compartir con ustedes sobre este gran hombre, ¿no?, que ha ayudado a morir, como decíamos, a tanta y tanta gente realmente que necesitó de su presencia. Lo vamos a seguir haciendo el día de mañana. Les dejamos un poquito inquietos con esto y quizás mañana pues podamos nosotros hablar con un poco más de elementos sobre el tema la muerte es la maestra de la vida. Nos vamos a un corte musical y por supuesto les invitamos, recuerden que el día de mañana comenzamos a las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Nos acompañan Celine, Jairo, Diego, quienes hacemos el equipo realmente de La Rayuela, aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.